blancos, mi negra barbarie. Que te casquen y güey, te someteré a estrés. Nadie puede joder a un fuera de serie. Esto no es hijo Víctor, yo lo que hago es pop. El escrito, escrito con un ritmo non-stop. Voy camino del mito, del cuerpo del delito. Sé recordado cuando muera como Chespirito. Disfruta como ultra, mi honestidad brutal. Temática adulta, yo no vine a abultar. Tú llámalo popar, mi rap es uno par. Soy de doctora ruda, como no voy a volar. Dejando boquiabiertos con mi puto desconcierto. El rap más fresco es fruto de entrenamiento, tío. En la locura de tratar de negar lo que es cierto. ¿Dónde me meto cuando el underground ha muerto? El underground ha muerto. Y yo sigo aquí, perdiendo tiempo y dinero. El underground ha muerto. ¿Qué será de mí sin hacer lo que más quiero? El underground ha muerto. Y yo sigo aquí, perdiendo tiempo y dinero. El underground ha muerto. ¿Qué será de mí sin hacer lo que más quiero? ¡Hijos de puta!